besar el calor, el aire empañando vestigio de arena y poniendo en la curva mía el sol. No me alcanza. Llegó el frío a la balaustrada, trepando mis pies hasta el corazón. Ese sago inmaduro, pedazo de orgullo, de miedo quizá, entumecimiento que no te deja el abrazo, que no te deja lo simple, lo sincero, la sutileza, el cuidado, más tonta, si quieren descuido tan, ¿de qué será el cariño que te ha sumarse en mis plato cultivas en la cintura? El sentir de ay, ay, ay, ay. Es que necesito abrazo, no me lo podés dar. Es que necesito abrazo, no me lo podés dar. Oh,